Otra pregunta era, tratamos de interpretar ahí, si es que el temperamento no se podía modificar, algo así, si la expresión genética. A ver, la expresión genética se modula. Y la expresión genética, lo que traen vulnerabilidad para ser diabéticos, no significa que el 100% de los que traen los genes lo van a hacer. Si tienen factores protectores, buena alimentación, ejercicio físico, puede que no la lleguen a expresar. Entonces, la expresión de las enfermedades depende también de la carga genética, de cuán fuerte puede ser, del peso que pueda tener. Hay patologías psiquiátricas, como me preguntaba una hermana, la esquizofrenia es una de las que tiene una carga genética muy alta, el déficit atencional también más que la esquizofrenia, ¿ya? Pero no por eso significa que el 100% de las que tienen la carga genética se va a expresar de esa manera. En el temperamento igual, si bien va a dar los marcos generales, los lineamientos, los límites hasta dónde se va a expresar la conducta desde el punto de vista biológico, si bien no cambia su esencia, pero son modulables. Es decir, con el carácter yo puedo modular la impulsividad. Entonces, lo que sí puedo cambiar es el carácter para modular la impulsividad, que es parte del temperamento. No sé si me explico, ¿ya? Entonces, no es que las cosas estén determinadas al 100%, pero es un marco también. Es decir, es como mis genes, ¿cierto?, eran para el 1,60 m y no me dieron para más nomás, pues. Podría haber hecho un poco más de ejercicio, hubiera claro, más elongación, qué sé yo. A lo mejor hubiera llegado al 1,62 m. Pero por genes, no voy a dar, no. ¿Ya? Pasa lo mismo en el temperamento, ya venimos diseñados de una determinada estructura biológica. Pero se puede modular, sí, se puede modular, pero no va a cambiar así en esencia. El que es más buscador de emociones, podemos modular que busque emociones sanas, pero su esencia va a ser buscar emociones. O el que viene con el temperamento para buscar la recompensa, ¿ya? Entonces también podemos conducirlo a que busque su recompensa en el Señor, por ejemplo. Pero su esencia biológica es buscador de recompensa. El otro es, en ese gráfico que vimos, el otro plano era el evitador del daño. Entonces, hay unos que evitan el daño, entonces no son muy, no exploran mucho, no se lanzan mucho a hacer cosas nuevas, pero se puede modular, uno les puede, qué sé yo, conducir a que sí, a estimularlos, a que puedan buscar otras cosas, porque por sí mismos a lo mejor no las van a buscar. Se puede modular, ¿ya? Pero en la esencia no van a cambiar, pero se puede modular, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Autoritarismo. Veamos los estilos saludables de comunicación y ahí se van a ir a lo mejor contestando algunas de las otras preguntas, y si también no se alcanzan a contestar porque van a venir algunas cosas esbozadas en el power que le va a enviar el hermano Roberto, vienen más detalles, que aquí es imposible, hubiéramos estado hasta mañana, ¿ya? La comunicación entonces, efectiva y afectiva. En la comunicación afectiva, el adulto debe ser capaz, sigan traduciendo por favor, porque lo estamos enfocando a la educación de los hijos, discipuladores, todos los profesores, qué sé yo. El adulto debe ser capaz de saber escuchar. Y eso no hay que hacer, ¿cierto?, ni estar viendo el seminario, ¿cierto?, la misma palabra, dice que debemos ser oidores, debemos ser tardos para hablar y prestos para escuchar. Debemos tener un adecuado lenguaje asertivo. ¿Qué significa eso? Que se nos entienda claramente lo que queremos decir, con el tono adecuado también. Ahí en el Power vienen varios ejemplos, ¿ya? Pero en el fondo es que si a un niño pequeño le damos la orden de que ordene sus juguetes, que sea claro: hijo, quiero que ordenes tus juguetes ahora, ¿ya? Con cariño, todo lo que quieran, pero firme, para que entienda. El niño de 6 años, usted nos dice, pero todavía no has ordenado, qué sé yo, y el orden que es importante, porque en la vida te vas a encontrar, no va a reflexionar. ¿Qué tenemos que enseñarle? A que ordene. ¿Cómo? Dándole la instrucción clara, ¿ya? Los mensajes, perdón, había otra pregunta a propósito ahí de el tema del tocar, yo me refiero en los bebés, en la estimulación, por supuesto que el abrazo en los adultos, el tacto importante, guardando los límites, por supuesto, ya no por tocar vamos a crear hijos dependientes de las tocaciones, qué sé yo. En todo se va a dar el riesgo, por supuesto, del abuso sexual, ya, pero no estamos hablando de eso. Ya, eso tenemos que también educar a nuestros hijos respecto de su corporalidad, de los límites, a quién dejamos tocar y a quién no, y también aprender a leer los abrazos, hasta dónde llegan, cuándo son de afecto, cuándo no, ya. Eso también es parte de los objetivos que tenemos que entregarle a nuestros hijos, el autocuidado, ya. Ya, los mensajes corporales. ¿Ya? Que los entreguemos con una postura y una mirada adecuada, que acompañemos el lenguaje verbal con el no verbal que concuerde, acoger y respetar sus emociones. Pero cómo va a estar haciéndose problemas, lo que yo les decía, que le quitaron un juguete, pero si no es tanto, pero para el niño sí lo es, ¿ya? Y respetar las emociones que tenga, ayudar a comprender y expresar sus sentimientos, ayudarles también a decir, ya, si tienes pena, está bien, y está bien que llores, ya, y lo vamos a acoger. Y eso de que los hombres no lloran es mentira, porque los hombres sí lloramos, ya. Técnicas para el manejo de límites y evitar discusiones lo van a ver en harto detalle en el PowerPoint, ya. El reconocimiento de buenas conductas, el refuerzo positivo. En el fondo debiéramos educar el positivo, es decir, estar reforzando lo que hicieron bien. Habitualmente hacemos lo contrario, ¿ya? Estar castigando o disciplinando lo que hicieron mal. Ojalá fuera al revés. Ya no, lo hiciste bien, reforzando lo que hizo bien y extinguiendo lo que no está bien. O nos olvidamos, a veces hacen algo bien, ¿ya? Y no lo reforzamos y nos preocupamos mejor con mucho tino y tacto de extinguir las conductas negativas, pero no reforzamos las positivas. Ofrecer ayuda para encontrar alternativas de solución cuando tienen problemas, ¿ya? Bueno, algunos versículos ahí que apoyan y... esto es importante. Hay un ejemplo cuando Jesús era niño y se perdió de sus papás, ¿se acuerdan? O sea, de la lectura me refiero, que no estaban ahí. Y sus padres buscaban a Jesús hasta que lo encontraron. Y lo primero que María hace, ¿qué es lo que le dice a Jesús? Mira, cabrón, ¿qué día está? No, le dice, estábamos angustiados buscándote. Entonces, antes de ir a decirle, pero irresponsable, mira, y desobediente, desde uno, hijo, estábamos súper preocupados por ti porque querías llegar a las 12 de la fiesta y es la una, estábamos súper angustiados con tu mamá. Desde uno. Y de ahí, conversar con él. ¿Ya? Antes de decirle, claro, y eres irresponsable, mira, no te preocupas por los sentimientos de tus papás. Desde uno primero, hijo, mira, estábamos súper preocupados, qué bueno que estás bien. Y después, mira, por esto, qué sé yo, vas a tener una disciplina, el próximo fin de semana, ponte tú, no vas a salir. ¿Ya? Pero desde uno. Y ahí tenemos el ejemplo de los padres de Jesús. Lo primero que hacen, ¿ya? Es hablarles de la preocupación que ellos tenían. Y Jesús después, claro, le dice, le da una explicación, ¿ya? Y ellos igual la toman, ya que no la entendieron, pero la tomaron y la cogieron. Estoy en los negocios de mi padre, y ellos la vinieron a entender después. Que es un poco también lo que nos pasa a nosotros, es decir, los frutos los vamos a cosechar después. Nosotros queremos ver al tiro que se vuelva obediente al día siguiente.